Soy Morena. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Bienvenidas y bienvenidos. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. A ver si en esas ciudades bailan la rumba un poquilla. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Planeta Musical en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Soy Jorge Quesada. Junto a Daniel Castellanos vamos a acompañarles hasta las 15 horas de esta tarde de sábado 12 de abril de 2014. Es una verdadera satisfacción poder compartir con ustedes algo de la mejor música que se hace en nuestro planeta. Vamos a iniciar. Bueno, antes quería comentarles que en estos primeros 30 minutos vamos a escuchar algo de blues únicamente desde África. Más o menos hace un mes atrás habíamos presentado un especial de blues y habíamos puesto creo que uno o dos temas de blues africano. Nos solicitaron a nuestro correo electrónico, querían escuchar un poquito más. Estamos para complacerles. Iniciamos con Víctor Deme desde Burkina Faso. Sacó su primer disco a los 46 años, un poco tarde para un músico que, aunque muy reconocido en su país, no le ha sido fácil poder vivir de sus propias composiciones. Gracias a Syndicate, una mini compañía musical francesa, la música de Víctor Deme consigue salir a la luz en 2007. Esta compañía está formada únicamente por 5 personas. Creó el sello Chapa Blues Records, especializado en música africana. Víctor Deme, de su primer trabajo, como decíamos, de 2007, que lleva el nombre de él, Víctor Deme. Escuchemos una preciosísima canción, John Maya. Thank you. llámame. Nada ya hoy hago nada. Na kile ma sabu nyuma dunya ve jimi ibi ele mogu dola ona kimo shini shuma dunya ve jimi dabe shangala lo mino dabe tenguini lela dunya ve jimi. Escuchábamos a Víctor Deme desde Burkina Faso. Vamos a continuar. Ahora escuchemos a Basekou Kouyaté y la Goni Baf. Él es nieto de uno de los yelis más conocidos de Mali. Es representante de una nueva generación que está desarrollando las posibilidades técnicas del instrumento Goni. Basekou Kouyaté y la banda Goni Ba interpretan un repertorio propio de su región, Ségou, lugar donde nació el blues, según Taj Mahal. El Goni es un instrumento característico de Mali, aunque también se puede encontrar en una amplia región entre Marruecos y Nigeria. Este es un pequeño instrumento de 3, 4 y hasta 5 cuerdas. Es utilizado especialmente en el África Occidental. De Basekou Kouyaté y la Goni Ba, como invitado Taj Mahal del álbum Yamako, escuchemos Oye 2. you a bit. Juanjo. Inconfundible de Taj Mahal en este tema interpretado por Basi Kukuyate y Lagoni Ba. Seguimos desde Mali, escuchemos a Mali Latino. Este grupo está integrado por Alex Wilson, pianista y productor anglo-cubano. También participa Madu Sidique Diabaté, intérprete de Cora, hermano menor de Tumano y Diabaté, maestro de la Cora, ¿no? Y Hamed Fofana, de Costa de Marfil, compositor, arreglista y multiinstrumentista. Mali Latino, de su trabajo que lleva por nombre Mali Latino, nos interpreta Nika Bedi. La peña o con ella la mundo. Cinema fila peña o jugo ya la mundo. Cabina fila peña o jampa la mundo. Cinema fila peña o con ella la mundo. Mamu kaita koi. Escuchábamos a Mari Latino. A continuación vamos a escuchar a Lobby Traoré. Él nació en 1961 en el margen izquierdo del río Níger. Desde su adolescencia tocó con bandas tradicionales folclóricas que interpretaban sus canciones en lengua bámbara. Lobby Traoré, del álbum Wati Kono, nos interpreta Ya Time. Yeah.

Escuche Planeta Musical. Todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! Estamos de regreso. Esto es Planeta Musical. Para esta segunda parte teníamos previsto una entrevista. Lastimosamente, la persona que iba a venir no algo le debe haber pasado y no ha llegado. Pero en todo caso vamos a escuchar lo que hemos preparado. Compartir con ustedes algo de la música de Hatari. Este grupo se formó en 1970. Es el grupo fundador del canto nuevo en Ecuador. En sus inicios estaba integrado por Carlos y Patricio Montilla, Rodrigo Robalino y Ataulfo Tobar. De su trabajo Grito de Libertad, escuchemos San Juanito de la Escuela. Entre las preocupaciones de los integrantes del grupo Hatari fue el de recuperar y utilizar instrumentos del pasado, como la ocarina prohibida por decreto presidencial en 1920 y revitalizada por ellos, el pingullo, la dulzaina y la bocina, e integrar los desarrollados en otros países, como el charango, la quena, la tarca, el sicú, el pingullo y el cuatro, también el tiple y el bombo, con la idea de mostrar la unidad cultural de América Latina. Su producción musical llegó hasta 17 discos de larga duración. Escuchemos algo más de Hatari del álbum Canto Vital, Redobles de San Antonio. seguimos con música desde nuestro país. A continuación escuchemos a Enrique Males. Quichua Imbaya nace en Imbabura, Ecuador, en 1942, originario de la comunidad de Quinchuquí. Músico autodidacta, poseedor de una amplia actividad musical, tiene a su haber la edición de 18 discos analógicos LP y 6 discos compactos, un documental. Ha realizado giras artísticas por todo el Ecuador, América del Sur, Centroamérica, Norteamérica y Europa. De su álbum Alpamanta Causa y Manta, escuchemos Taita Inti. Continuar, escuchemos algo más de Enrique Males. Él ejecuta instrumentos tales como ocarinas, silbatos, payas, flautas, piedras volcánicas, pífanos, litófonos, zampoñas, tundas, quena, quenacho, cuencos, birimbao, pututos, guitarra, bombos, violín, bandolín y percusión. Es poseedor de una maravillosa voz, cantos, sonidos y silbidos. Toda su música son elegías a la naturaleza, agradecimiento a la vida, canto social y de permanente lucha de reivindicación. Algo más del mismo álbum, Alpamanta, Causa y Manta, escuchemos Entre Bandolinas y Danzontes. Thank you. seguimos. Luego de escuchar a Enrique Males, vamos a escuchar al grupo Iliniza, grupo quiteño. Ellos comentan en su página, el 1 de octubre de 1979 se crea el grupo de música del Instituto Nacional Mejía, que al profesionalizarse se convierte en el grupo Iliniza. Iliniza nace como un intento de vincular culturalmente y mantener vigentes las nacionalidades y comunidades del Ecuador y Latinoamérica. De su único trabajo, Hombre Nuevo, escuchemos Iliniza. Comentan que el grupo musical Iliniza se crea como resultado de la percepción e inquietudes de los jóvenes de esa época sobre la realidad. Es producto del descontento de escuchar cierta música, ciertas formas de recreación, como una respuesta a la inconformidad y las necesidades estéticas y sociales que originan una nueva canción popular para expresar con altura inquietudes, anhelos y rebeldías. Escuchemos algo más de Iliniza. A continuación, María Juana. Maquilla curar esta cara es pa' acá, María Juana, nunca pa' aquí. aquella cularita caraspaca, María Juana Yucapacmi. Allí mi taquinata caraspaca, María Juana Yucapacmi. Allí mi taquinata caraspaca, María Juana Yucapacmi. Escuchábamos al grupo Ilinizan. A continuación escuchemos a Alex Alvear, nacido en Quito, Ecuador. Es compositor, arreglista, bajista y cantante. Durante su temprana carrera musical en Ecuador, Alvear fue cofundador y codirector de las agrupaciones Promesas Temporales y Rumba Son, con los cuales forjaron un hito en el desarrollo de la música ecuatoriana. De Alex Alvear, de su trabajo ecuatorial, escuchamos Peguche. Thank you. vamos a continuar. Escuchemos un temita más de Alex Alvear. En 1986 viaja a Boston, Estados Unidos, para realizar estudios en Berklee College of Music en la especialización de composición, arreglos de jazz. En menos de un año de permanencia en Boston, Alvear estaba ya trabajando en diversos proyectos como arreglista, bajista y cantante en los géneros de jazz latino, folclore, afro-latino y salsa. De su trabajo ecuatorial escuchamos Taita Imbabura. Thank you.

Pero ahora una de las actividades grandes en las que me encuentro concentrada es un proyecto que se llama Lenguaje Corporal en la Casa de los Movimientos, que es un espacio en donde se amplía el trabajo con la danza tradicional y popular para gente adulta mayor, para niños, para jóvenes, un espacio permanente en donde se va difundiendo todo lo que hacemos, nuestra música, nuestros bailes. Sí, es chévere. Eso es como lo último que estás haciendo, ¿no? Sí. Uh-huh. Tú me comentas que eres integrante del cuerpo de danza del ballet folclórico Quitus desde 1997 hasta 2002. ¿Cómo es ese que tú incursionas en la danza siendo psicóloga infantil? Es que la psicología te lleva a trabajar con el cuerpo. Uh-huh. O sea, ahora la psicología está encaminada a una parte más reflexiva, reflexiológica, ¿sí? Uh-huh. A una parte que enfoca mucho el test. Pero yo, mi trabajo mismo con los niños, el trabajo que realicé desde la parte lúdica, desde que inicié en psicología como estudiante, hace que vaya viendo otras miradas de acercamiento hacia las personas. Claro. Entonces, para mí, el encuentro con la danza y especialmente con las danzas tradicionales ha ido como generando ese acercamiento a otra forma de ver al ser humano, ¿no? Entonces eso es muy interesante y a mí particularmente me llama mucho la atención y yo creo que debería ser más difundido. Es el caso, ¿no? La música también se utiliza en varias terapias, tanto en la psicología, ¿no? Yo te digo, yo empecé así con el trabajo de niños en barrios populares, realizando arte, uh-huh. ¿no es cierto?, con pintura, con teatro, con danza. Entonces, no, yo al trabajar con la danza tradicional, creo que me encaminé también en el trabajo de la bioenergética, ¿sí? Entonces, yo encuentro como esa unión de lo que yo hago con la danza y con lo que esto es de psicóloga infantil, pero está centrada más en un crecimiento personal, en una búsqueda, y en esa búsqueda reflejo en lo que hago, ¿no? Ahora lo que te comentaba anteriormente del trabajo, del proyecto este del lenguaje corporal en la Casa de los Movimientos. Bien, tú has venido con un amigo, ¿qué tal si nos presentas? Y para ver si vamos también conversando con él acerca de su trabajo. Sí, yo en este proceso que tú planteas del porqué de psicóloga infantil y por qué de danza y por qué el proyecto de lenguaje corporal a Casa de los Movimientos es porque parte desde la mirada integral de que nosotros como seres humanos no solamente somos seres racionales, sino que somos seres corporales. Eso quiere decir seres que tenemos emociones, seres que nos influye el medio, el contexto donde vivimos, seres que estamos en interrelación. Entonces, a partir de eso se ha ido como generando ese proyecto del lenguaje corporal a Casa de los Movimientos, y ahí, además de dar esto de danzas tradicionales con los adultos mayores, permite que se base solo en la técnica, en la música, en los ritmos tradicionales. Es como desde la mirada integral que los adultos mayores también trabajen esta otra parte de la corporalidad, que son las emociones, el encuentro consigo mismo. Entonces planteo como realizar con adultos mayores la biodanza. Y en esto de la biodanza, el compañero Manuel Gómez aparece y él trabaja como facilitador biodanzante con los adultos mayores y se involucra en este movimiento, en este proyecto de lenguaje corporal a Casa de los Movimientos. Entonces yo le presentaría el facilitador biodanzante Manuel Gómez. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me vinculo hace un par de años atrás en este proyecto de los adultos mayores que bailan en parejas. Le había conocido a Miriam como un poco por accidente en una fiesta de pueblo. Uh-huh. Y tuvimos la posibilidad de conversar esta idea del movimiento. Y sabes que yo era muy crítico en ese entonces a lo que el trabajo que hacía Miriam. ¿Por qué? por esta idea de que decía el hecho de las personas al poner reglas en el movimiento hace que se separen de su centro, empiezan incluso a tener disociaciones las personas, decía, ¿no? Porque ustedes están como enmarcados dentro de una cuestión así como muy esquemática, ¿no? Muy mecanizados, se podría decir. Y terminan mecanizando el movimiento y perdiendo el sentido de lo que es el movimiento. Ah, eso fue lo que nos un poco nos juntó en la conversación y después me entero de que había sido un trabajo con adultos mayores. Me invitó a su espacio, fui a trabajar un poco, a mostrar lo que, como era, o sea, no nos creemos en la reflexión, sino de hecho biodanza a mí me pone en el papel de hacer las cosas, no de hablar. Fuimos a trabajar allí, fue una experiencia así como muy bonita en mi inicio. Y en el espacio en el que estábamos como que nos quedaba un poco corto, entonces de ahí fue como ir buscando qué más, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace la biodanza? Biodanza lo que hace es básicamente que las personas, los seres humanos, nos reconectemos nuevamente con nuestros potenciales humanos, con nuestros potenciales genéticos, ¿no? En el caso de adultos mayores, por ejemplo, es importante trabajar la vitalidad, ¿no? El ponernos más creativos, ¿no? O sea, que como que están, la sociedad piensa de que ya son personas que hay que buscar un espacio donde almacenarlas, ¿no? Es como un poco feo el término, ¿no? Pero es como que la gente está pensando en eso, ¿no? Ya se nos vienen como modas de otros países el ir creando asilos que terminan siendo bodegas donde que van los adultos mayores. Sí. Entonces con ellos básicamente empezamos a trabajar esta parte de la vitalidad y de la creatividad. Biodanza lo que trabaja son en torno a 5 potenciales humanos que son como muy urgentes, con los que tenemos que reconectarnos, pensando en la posibilidad de ir como construyendo un mundo más armónico, un mundo más equitativo, un mundo más, ¿qué será?, más vivible, ¿no?, donde que podamos como conectarnos con la alegría, porque una de las cosas básicamente que buscamos es reconectarnos con la alegría de vivir, o sea, el mundo afuera nos bombardea de cosas terribles, de cosas catastróficas, y terminamos como pensando de que así tiene que ser la vida, cuando hay otras posibilidades. Claro. Y Miriam, ¿el adulto mayor cómo reacciona con esta propuesta? ¿Cuál es su respuesta? Ay, su respuesta es, o sea, yo voy a decir así como en imagen, ¿no? Uh-huh. La respuesta es de que vienen constantes al espacio, muy dispuestos a trabajar, muy metidos en la danza, muy metidos en la biodanza, en sus procesos personales, y no quieren irse, ¿no? A veces entonces toca esperarlo. Esa es como una imagen que me viene de los momentos que observo. Pero más allá de eso, yo observo en el trabajo con los adultos mayores la conexión que tienen con la música, la conexión que tienen consigo mismos, la conexión que tienen en relacionarse con los otros. Y en ese relacionarse con los otros es un espacio que ellos encuentran para contar lo que les ha pasado en el día a día, ¿sí? Encuentran que por ahí uno pertenece a un grupo de danza y por allá tiene un espacio tal vez en donde acude a realizarse masajes y se juntan para conversar de eso. Entonces, un espacio relacional que les permite identificarse. Porque a estas alturas, espacios en donde estén gente adulta, mayor y conversando de arte, conversando de... O sea, es como un poco complicado encontrarlo, ¿no? Sí, en los jóvenes es difícil, imagínate un adulto mayor. Uh-huh. Desde ahí, que encuentres espacios donde se hable de arte, de cultura, ¿no? Y Manuel, con la biodanza, ¿cómo reaccionan los adultos mayores? ¿Y cómo ustedes llegan, ¿no? Porque me parece bastante interesante lo que tú comentabas acerca de la biodanza, que de lo que del propósito de la biodanza, ¿no? En términos generales, nosotros nos planteamos el hecho de que urge a toda la humanidad el que nos reconectemos con el lazo que nos une a la vida, ¿sabes? Pensamos de que y sentimos que todo cuanto nos rodea está vivo, eso es importante para nosotros. Entonces, a partir de eso, entendemos de que hay cosas universales que nos hacen sintonizarnos a todos y encontrar este punto donde que podemos compartir esas cosas más íntimas, ¿no? Que es, en este caso, la danza. Ahora, hay una diferencia en el caso de las danzas que desarrolla Miriam, ¿no? En mi caso, la idea es básicamente procurar de que las personas encuentren su propio movimiento, ¿no? Yo puedo proponer algunos movimientos en esta idea de que vayan como encontrándose, conectándose, estableciendo un diálogo con sí mismos, ¿no? Pero básicamente lo que se busca es de que encuentren su propio movimiento, ¿no? Y eso nos lleva como a que ellos encuentren otra dimensión de la vida. O sea, de pronto hay personas que ya se han jubilado y piensan de que es como me jubilé, cumplí un papel en la vida y ahora es como tiempo de divertirme y no hay fuerzas para divertirse. ¿Qué hago? ¿Qué actividades hago? O sea, ya no tengo la misma vitalidad de lo que de cuando joven. Entonces, muchas veces las personas sienten como que su vida pasó en vano, pasó de gana. En biodanza hay una ventaja también que tenemos en biodanza a propósito de esto de la universalidad. Utilizamos música del mundo. O sea, no es música ecuatoriana. En casos muy específicos yo utilizo música ecuatoriana, pero es música del mundo. Entonces, personas que de pronto estaban como solo muy conectadas con el pasillo, que por cierto es nuestro, de pronto les ponemos un rojo. Ah, ya. No, no es un rojo que se me ocurre a mí, ¿no? Nosotros tenemos un kit de música que está muy seleccionada, que está muy probada desde hace mucho tiempo. Entonces les ponemos, y eso les hace encontrarse con algo de pronto rememorando que pudieron haber querido vivir antes y que pensaron de que no iba a tener la posibilidad. Eso ya les conecta con una parte de su vida, no desde lo negativo, sino como una posibilidad de encontrarse con el movimiento que de pronto en un rato pensaron que ya no iban a poderlo hacer. Eso les lleva a dimensionar el momento que están atravesando ahora. Entonces ya nos quedamos en el hecho de lamentarnos de que antes me hubiese gustado hacer tantas cosas, ¿no? Hoy tienen la posibilidad de reencontrarse con eso. Y además, que es importante, nosotros planteamos el hecho de que tenemos que entrar en un proceso de reeducación afectiva, que es una de las cosas así muy, muy complicadas, muy fuertes, muy duras en los adultos mayores. O sea, son con todo un legado de aprendizajes, pero se ha dejado de lado la afectividad. El hecho de encontrarse y dar un abrazo sin calcular absolutamente nada, sin pensar que detrás de eso puede haber algún interés, es como muy revitalizador para las personas y eso les pone en otro momento. Y Miriam, ¿cómo te va con el proyecto de los adultos mayores bailan en pareja? Tú organizaste los festivales que se han realizado aquí en Quito, ¿no? O es a nivel nacional. Mira, yo creo que el proyecto Adultos Mayores Bailan en Pareja a nivel de la ciudad ha tenido impacto. Sí, sí. Y ha generado esto de los 60 y piquito, ha generado el baile en terapia para adultos mayores. Sí, pero aparte de eso, el espacio como proyecto de adultos mayores creo que sí se hace una diferencia con estos programas que ha generado a nivel institucional. Y la diferencia es que siempre está con la visión de el adulto mayor ocuparle en algo, ¿sí? O sea, en términos así como muy fríos, en ocuparle algo para que no moleste. Para que no moleste. ¿Sí? Y en ese sentido, es chévere lo del proyecto Adultos Mayores porque encuentras trabajar el arte con ellos. Para la academia dancística, si se puede decir, trabajar técnica con adultos mayores es una perdedera de tiempo. Cuando se trabaja con adultos mayores y lo haces desde la técnica danzaria, es un reto para ellos a la edad que tienen. Entonces, esa posibilidad ha permitido que vaya desarrollándose el arte, la parte de la educación, también la salud. Y en ese sentido, como producto final sean los festivales. O sea, no es que llegas de una y te paras para presentarte, sino que tienes todo un proceso establecido atrás. Entonces, vendría a ser el festival, tanto local, nacional, como empecé diciendo al inicio, internacional. Los mega eventos, que eso llama la atención al público y que eso le gusta mirar en escenario, ¿no es cierto? Y para nosotros eso es importante también, pero importante es el proceso que viene atrás. Y yo creo que una de las características del festival y de la gente que se ha involucrado y que ha participado ha sido eso, el proceso que ha vivido, porque son gente adultas mayores que no han tenido experiencia en la danza, pero que se han metido, o sea, que se han metido a mirar a ver qué es esto de la danza, qué es esto del arte, qué es esto de la cultura. Entonces empiezo a trabajar en eso, o sea, no hay límites de por la edad. Claro. Y eso es como una forma de golpear incluso a la academia danzaria, o sea, a ver qué están haciendo, ¿no? Es importante trabajar con niños, con jóvenes, o sea, de ir formando estos maestros de danza. pero también es importante como mirar que estos adultos mayores sí lo pueden hacer. Y lo chévere, y yo creo que el fundamento de los festivales es cómo desde los adultos mayores logras desarrollar las danzas tradicionales y el baile en pareja. O sea, apenas suenan como conceptos, pero en el momento en que lo concretas, es cómo trabajar eso, ¿sí? Y yo diría eso de los festivales, o sea, se han desarrollado un montón. Ahora mismo el Ecuador es como la sede de está la presidencia de la Red Mundial de Adultos Mayores Bailan en Pareja. Tú eres la presidenta, ¿no? Sí. ¿Este año va a haber el festival? Ya sucedió eso en Perú, justamente ahí desarrollamos esto y ahí quedó Ecuador como la presidencia, ¿no?, del Red. Pero yo lo que quisiera ver es cómo en los otros países se interesan también por eso. O sea, y cada gestor cultural de los países como que empiezan a desarrollarle en su país, ¿no? Entonces siento que esto del proceso que se desarrolla, que hay en otros países también muy interesantes, no en todos, de lo que se ha podido mirar. Por ejemplo, Argentina tiene un lindo trabajo con adultos mayores en cuanto a la exploración del cuerpo, al movimiento, a las danzas tradicionales. Entonces todo se va generando en son de del trabajo con los adultos mayores, pero el proceso, ¿sí?, para llegar a la parte final, que es el festival. ¿Sí? Entonces, eso creo que ha sido como un logro interesante, y sí se diferencia de estas otras partes en donde se da el baile terapia, o sea, que se va terapia ocupacional, o sea, sí hay esos, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que me llama la atención y ahora el municipio mismo está generando es el hecho de trabajar el baile en pareja, pero competitivo. O sea, a través de concurso. Yeah. No, entonces digo, bueno, puede pero ser... Pero igual de adultos mayores. Exactamente, de adultos mayores, pero digo, en concurso. Y la diferencia acá de los festivales internacionales, del Festival Nacional Local y del proceso que se ha hecho, es no ser un evento competitivo, sino más bien un evento de encuentro, ¿sí? Entonces creo que es una de las fortalezas de los festivales que se ha venido desarrollando. El próximo festival, nosotros vamos a plantear el encuentro local con adultos mayores para agosto, pero el próximo festival, de donde tiene que salir una pareja de todo este proceso, viaja a México, en Chihuahua, en agosto del 2015. Entonces nosotros todo ese tiempo vamos trabajando para ubicar esas personas que participarían ahí. No es que es de la noche a la mañana ni claro, ¿no? Como ya nos va quedando el tiempo un poco corto, ¿qué tal si nos comentan en estos días qué es lo que tienen proyectado hacer? Y un poquito más acerca de la biodanza, el lugar donde se reúnen, si hay cómo inscribirse, no sé, me gustaría que nos comenten algo sobre eso, ¿no? Nosotros tenemos una actividad chévere que vamos a hacer este 29 de abril. Sí, bueno, tenemos una función con los adultos mayores en la ciudad Mitad del Mundo el 19 de abril. Pero el 29 de abril, todas las personas que nos gusta la danza, que nos gusta el movimiento, celebramos el Día Mundial de la Danza. Entonces, en el lenguaje corporal, la Casa de los Movimientos, vamos a hacer un evento en ese día, ¿no?, donde se va a presentar algunos grupos de danza, se van a hacer una casa abierta. Los adultos mayores se están organizando para hacer ese Día Mundial de la Danza. Ellos son los que han jalado para hacer ese Día Mundial de la Danza. Entonces tenemos esto para el 29 de abril. Ajá. Sobre los cursos de biodanza, creo que Manuel nos puede ayudar en esto, ¿no? Bueno, decía, biodanza es un proceso, no es una cuestión así de lo hacemos hace ratito, lo que se nos ocurre y todo, ¿no? O sea, hemos iniciado un proceso, ya estamos como unos 8 meses haciendo biodanza con un grupo. Hay como resultados muy decidores en la revitalización de los adultos mayores. Hemos alcanzado algunos niveles de salud que han estado ahí como detenidos en las personas, o como solo esperando de que la pastillita les sane, cuando a veces más es emocional, ¿no? Sí. Y tenemos, este proceso está funcionando los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Todos los sábados es un curso permanente. Y los días empezamos un nuevo grupo, estamos construyendo un nuevo grupo en este momento, los días miércoles desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. En la Casa de los del Lenguaje Corporal, la Casa de los Movimientos, está ubicado en Casitagua y Cerro Hermoso. está más bien dicho, en la calle Cerro Hermoso, entre Cachitagua y Maldonado. Es cerca del redondel de la Villa Flor. Claro, está sí. entre el Caravana y el Santa María, perdón por el cómo es, pero el punto de referencia. Sí, estamos justo en la esquina, ¿no? Estamos junto a una clínica veterinaria. Tal vez algún número telefónico, si es que alguien está interesado, para que se le puedan comunicar. Sí, en lenguaje corporal acá hacen los movimientos, como decía anteriormente, se hace la biodanza, se hace las danzas tradicionales, se hace teatro también, uh-huh. ahí con nuestro amigo el Eric en algún momento. Entonces, para el público que nos escucha y está interesado, ustedes nos pueden llamar al teléfono 099-1983-653. Un poquito más despacio, repítenos. Al 099-1983-653, teléfono Claro, uh-huh. sí, y al teléfono Movistar. Sí, es el 09-8754-2763. Es de Movistar. Bien, pues muy agradecido y ojalá nos tengan al tanto de todo el trabajo que siguen haciendo de aquí en adelante. Agradecido con Miriam Guayaguamán y Manuel Gómez. Un abrazo y sus últimas palabras. A ti, Jorge, muchas gracias. Nos alegra que sigas haciendo lo que te gusta. Uh-huh. Sí. Me rehabilitaliza eso, saber eso. Muchas gracias por la apertura a tu programa. Gracias, Manuel. Invitarles a que es posible reconectarnos con la alegría de vivir. Hay otras formas de reencontrarnos. El encuentro humano es importante. Con esa invitación nos despedimos. Esto fue Planeta Musical. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Un abrazo. Abby Morena. Viaje por las culturas a través de la música. Un viaje que se levanta con los vientos andinos. Se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar, merecer la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Planeta Musical. Un espacio para acercarse a los ritmos de nuestro planeta y su diversidad musical. Planeta Musical. Hasta el próximo encuentro. La negra se puede ir a Puerto Rico y Panamá. ¡Oye! A ver si en esas ciudades bailan la rumba.